La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas, rinde un merecido homenaje a uno de los más destacados miembros de la institución, el poeta Fernando Cazón Vera, por su notable trayectoria como escritor y por ser ejemplo de compromiso, fortaleza y pasión para las futuras generaciones, este miércoles 14 de noviembre a las 7 de la noche. Para conocer más sobre este personaje, nos acompaña vía telefónica el director de la Casa de la Cultura del Guayas, Fernando Naranjo. Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, señor director, muy amable, gracias por aceptar nuestra invitación para conocer cada uno de los detalles de lo que será el homenaje que se le rendirá a Fernando Cazón Vera. Conozcamos un poco de antecedentes, ¿quién es este personaje? Bueno, Fernando Cazón, por un par de ocasiones fue presidente del núcleo de la Casa de la Cultura, y desde muy joven fue un magnífico escritor, ha llegado a decenas de publicaciones, y el premio recientemente otorgado por el Gobierno Nacional, el premio Eugenio Espejo, lo ratifica como uno de los poetas vivos más importantes para el Ecuador. Fernando Cazón Vera ha escrito más de 20 libros, también ha escrito para diferentes medios de comunicación, en prensa escrita, y además Fernando Cazón Vera ha tenido una gran influencia por parte de su familia en el mundo de la literatura. Así es, y aparte habrá que conferirle también un espacio muy importante a su actividad periodística. Yo creo que su actividad periodística junto con la actividad poética y todo esto, cuando llegó a posiciones ejecutivas dentro de la Casa de la Cultura, le ha significado para la cultura nacional, para la ciudad en particular, un aporte valiosísimo y que todo el mundo aprecia. Yo creo uno de los poetas más apreciados en términos generales por la colectividad. Otra de los detalles que también hemos podido conocer de este personaje, al cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana le rendirá este homenaje, un quiteño que, bueno, desde muy pequeño tuvo que salir hasta la ciudad de Guayaquil, donde la mayor parte de su vida la ha realizado, Fernando Cazón Vera. Otro de los recuerdos también, que uno de sus libros fue tomado en cuenta por Benjamín Carrión para darle lectura, señor director. Para que tú veas, para cuando eso sucedería, Nani Cazón, como se le dice cariñosamente, era un hombre relativamente joven, lo cual implica pues ya su notable talento y que fue reconocido por el fundador nacional de la Casa de la Cultura. De allí en adelante, la producción de Nani Cazón ha sido realmente sostenida. De manera que dentro de la programación de homenaje que se le está dando, algunos amigos de él van a recitar sus poesías, algunos van a interpretar música relacionada con la poesía que él ha creado, e incluso tenemos a un compañero, Lucio Lucín, que ha traducido y va a recitar uno de los poemas de Nani Cazón al quichua, puesto que la comunidad quichua hablante en Guayaquil es realmente numerosa, sobrepasa las 100.000 personas. El libro se llamaba Las Canciones Salvadas, precisamente el libro que había leído Benjamín Carrión de nuestro personaje que estamos refiriéndonos el día de hoy, señor director. Usted nos mencionaba de que, bueno, van pasando las épocas, el trabajo que va realizando Fernando Cazón Vera. ¿Qué nos puede decir? ¿Hay algún salto que se ha dado a través de estas épocas en su escritura? Bueno, naturalmente su evolución poética ha sido sostenida, pero ha ido también matizándola conforme ha pasado el tiempo. Yo particularmente no soy un estudioso de su poesía, soy un enamorado de la poesía, y cuando uno le coge gusto al poeta, el gusto a veces supera los aspectos puramente críticos que uno pudiera utilizar para enfocar una poesía. Entonces no soy un experto en la poesía de él, pero definitivamente uno percibe que en los libros que ha ido publicando, que se trata pues de una evolución sostenida, positiva, y que ha sido fecunda, particularmente para la trayectoria general de la poesía nacional. Cuando hablamos, usted hace unos minutos nos decía la importancia de poder traducir también su obra en la lengua quichua, porque hay bastante población allá en la ciudad de Guayaquil. ¿Se habla de los procesos de interculturalidad en la literatura? Bueno, él particularmente ha sido un perpetuo persecutor, digamos, de la interculturalidad. Su índole, su manera de ser, su característica ideológica, podríamos decirlo así, está tan marcada, su poesía al mismo tiempo es descomplicada, tiene unas hermosas metáforas, pero al mismo tiempo es tan popular que realmente es valedera la posibilidad de que su poesía tenga traducciones. Figúrate que tengo entendido que él era estudiante del Colegio Vicente Rocafuerte, o sea, era un chico, digamos, de 18 o 20 años, cuando él ya en el obtuvo sus primeros premios en los Juegos Florales. Y después, cuando ya fue estudiante universitario, él también obtuvo ahí algunos premios. Como tú mencionabas en antes, su trayectoria, su trascendencia dentro de la familia hace pues también que su nombre se potencie de una manera especial, ¿no? Él, por ejemplo, es sobrino del famoso escritor Pedro Jorge Vera, primo de Alfredo Vera Arrata, del arquitecto Vera, quien fue ministro de Educación y de Cultura en algunas administraciones. De manera que es hijo, por decirlo así, de ese impulso que creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí vamos viendo, como usted menciona, Fernando Casón Vera también ha sido ganador de varios premios, no solamente de nuestro país, sino también fuera de nuestro país. Eso significa que hay que su poesía no solamente se queda aquí en el Ecuador, sino que sale de las fronteras, se internacionaliza. Naturalmente, tengo entendido que hay a puertas unas publicaciones en el extranjero que se van a dar. Tengo entendido que por España se está tejiendo la posibilidad de publicar sus obras. Bueno, algo que a veces nos llama la atención, y usted decía, hay que tomar en cuenta mucho la cuestión de trabajar en los diferentes medios de comunicación, en prensa sobre todo, ¿no? Que pasó por varios periódicos, entre ellos el diario Extra. Claro, es más, el Extra y el Expreso, que son a la cuenta una sola familia. Ajá, sí. Editora, todavía lo cuenta entre sus colaboradores, ¿no? Y él permanentemente escribe artículos editoriales y tiene la palabra prácticamente a pedir de boca, de manera que su producción literaria y periodística vienen muy emparejadas, la una le ayuda a lo otro. Sonia Manzano califica a Casón Vera como el campeón de las paradojas. ¿Qué piensa usted sobre esto? Es verdad. Tengo, verás, hoy día algunas personas se están sumando al homenaje, entre esos, por ejemplo, Jorge Miranda, que asombrosamente se sabe muchas poesías de él de memoria y las recita de una manera muy elocuente. Y Sonia Manzano, que aparte de ser una de nuestras narradoras y poetas más preclaras, digamos, en el ambiente ciudadano y nacional, ella se une a este homenaje, va a interpretar las canciones que más le gustan a Nani Casón, porque ella es pianista, y es verdad lo que dice Sonia con respecto al manejo de las metáforas que utiliza Nani Casón. Él tiene una manera muy particular de utilizarlas con un ritmo especial que lo hace recitable. Eso lo noto por las poesías que recita constantemente en la intimidad de los amigos, en la camaradería, Jorge Miranda, por ejemplo. Se trata de una poesía muy muy intensa, pero al mismo tiempo muy llevadera. Y estas paradojas, estas aparentes contradicciones que se dan irónicamente entre lo que se espera y lo que realmente sucede, es lo que hace que su poesía sea formidable. Bueno, una de las cosas que, si usted me permite compartir, escrito en el año de 1935 de Fernando Cazón Vera, la canción y mensaje de los labriegos. Bueno, nos apegamos a la naturaleza también, ¿no? A ese quizá llamado ya de atención en este año, donde dice: nosotros los partidarios de la espiga, los nietos de todo árbol, los hermanos de la blanca dulzura de la caña, los que bajo las nubes esperamos que venga Dios desplazado en gotas, los que oramos al agua, al sol, al viento, con el rostro lánguido del trigo, los que hacemos el único poema de los rectos reglones del arado. Nosotros, ciudadanos de lo verde, de los erectos signos vegetales y del deshilachado sol que nos abriga junto a las mil orillas esparcidas de nuestra inmóvil transparencia, nuestra lenta proclama colocamos en los primeros surcos de la tierra. Bueno, ahí están dos versos, porque esto es un poco más largo, ¿no? Del año 1935. En la voz de Nani Cazón, que tiene una hermosa voz grave, esa poesía adopta un ritmo y una cadencia que duplican, por decirlo así, la contundencia del verso. Es muy hermoso escucharlo a él leer sus propios poemas. Bueno, y de hecho se habla a raíz de cada uno de estos versos, de esos registros líricos de su obra. No te entendí, ¿cómo dices? Se habla muchísimo de los registros líricos que tiene su obra. Así es, tanto es así que cuando recién se le concedió el premio Eugenio Espejo, hubo una reunión justamente en la casa de Sonia Manzano, y una de las cosas que me llamó la atención es que alguien le había puesto música a alguna de sus letras, y fue un hallazgo realmente muy, muy interesante. Bueno, este evento se va a desarrollar, ¿cuándo y dónde, señor director? El evento de hoy va a ser en la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, en el edificio que está en 9 de Octubre y Pedro Moncayo, a partir de las 7 de la noche. Quiero indicar a los oyentes que preparamos este homenaje simultáneamente con la exaltación y homenaje que también se le hace a una de nuestras gestoras culturales más importantes, que es Melania Morawit, que también viene de una familia intensamente trabajadora en el mundo de la cultura. A ella, en el mes de junio, la sede nacional de la Casa de la Cultura le impuso un reconocimiento. Al evento ella no pudo asistir, pero hoy día vamos a hacer ese reconocimiento y vamos a tener la atenta y generosa visita de Camilo Restrepo para que él entregue personalmente este reconocimiento a Melania Morawit y también un reconocimiento al poeta Fernando Cazón. Bueno, ahí están dentro de estas actividades. No sé si usted quiere desarrollar también y compartir las invitaciones para las próximas actividades que van a desarrollar allá en el núcleo. Bueno, sí, para este fin de semana y el siguiente fin de semana, la Casa de la Cultura ha desarrollado, junto con el intérprete Omar Montalvo, unos conciertos de boleros. El bolero es la música latinoamericana por excelencia, y tenemos esa producción para este sábado y para el próximo jueves y viernes en la próxima semana. Por otra parte, el día 20, es decir, el martes 20 de noviembre, y en homenaje al Día Internacional de la Acuarela, la Casa de la Cultura ha convocado a los pintores nacionales para que envíen sus trabajos al primer salón de la acuarela que convoca el Núcleo del Guayas a la Casa de la Cultura. Tengo entendido que hay entregadas más de 55 o 58 obras de todas partes del país para este salón en particular, que confiamos que va a ser de excelente calidad, dado que la acuarela tiene un rigor que los pintores, al cual los pintores siempre recurren para expresarse. Esas son las actividades más importantes que tenemos. Colateralmente, el Carlos Naranjo, el cineasta quiteño, está visitando, nos está dando también unos talleres. Mañana vamos a ofrecer, a propósito del 15 de noviembre, una proyección de una producción de un documental que él ha realizado a los hijos de los sobrevivientes de la matanza del 15 de noviembre. Entonces, la Casa de la Cultura, el Núcleo del Guayas, tiene en todos estos días una actividad muy, muy, muy interesante. Invitamos a toda la ciudadanía que se acerque a ella y participe y disfrute de los eventos organizados. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Fernando Naranjo, director del Núcleo de la Casa de la Cultura del Guayas, quien nos ha hecho la invitación para participar en este homenaje que le rendirán a Fernando Cazón Vera, así como también a Melania Moraguit, y otras actividades que también se vienen, así que le invitamos a que usted pueda visitar la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas y pueda ser parte de las diferentes actividades culturales. Siempre el llamado y la convocatoria para que usted consuma cultura. Muchísimas gracias, señor director. Muchísimas gracias a vosotros y siempre a la orden.